Esto lo bailan los pibes piola. La turra lo baila moviendo la cola. No lo bailan los chetes, los tranza. Se baila bien viola, en el baile está mi danza. Guachichorro. ¿Quedó? Y movelo, y movelo, porque llegó el guachichorro. ¿Otra vez? Quiero ver hasta dónde se agachan, tirando brillo los pibes piola. Las dos manos arriba, corte pistola. Una vez más, el guachichorro sabelo. Y lo tranza. Todo lo que teníamos lo tiramos a la balanza. Las pibas que le dieron hasta abajo, le toca a los pibes que fuman paso. A ver quién pone el papelillo. Levanten la mano los pibes que ya están pillo. Record.